En este momento que facturan, reunidos, reclamando, obviamente, como dijiste vos, vial, y nada. El tema ahora, un de seguridad, hace un ratito, y en la protesta en este momento, en Rosario, le sacaron el arma a más de 20 policías, los sacaron del CAR, digamos, los sacaron de inmediato. Entonces, la protesta tiene, aún va a ser aún peor, como dijiste, en Rosario, donde es particularmente lo que está sucediendo, sino en toda la provincia de Santa Fe, Enzo. Esto está pasando en toda la provincia, independientemente de Rosario y la ciudad capital. Sí. Departamento Rosario, provincia de Rosario, Casilda, San Lorenzo, provincia de Santa Fe y entre otros lugares han venido policías motorizadas de afuera también de Rosario a quedarse, a protestar y a apoyar a sus compañeros. De hecho, te contaba, no sé si me escucharon anteriormente, que ayer hubo una protesta media rara, porque o sea, los compañeros de judicatura que estaban protestando, bueno, vino en algunas policías de adentro, con el ministro de seguridad, y hubo un importante jefe de la policía de la provincia, o sea, agrega a los manifestantes y a la familia ayer, tirándole gas pimienta, poniéndole contra el paredón de la jefatura. Entonces hubo un problema, ya no solamente fueron sus propios compañeros, sino el jefe de policía de la provincia también. Reclaman mejoras laborales y salariales, ese es el planteo principal. Sí, sí, a ver, están solos porque ellos protestan lo que es el tema salarial, que lo escuchen, porque ellos quieren ser escuchados también. Pero más que nada, lo que es lo principal que me cuentan algunos compañeros y amigos que tengo, es el tema del salario. Hasta ahora no se ha expresado públicamente el gobernador Puyaro. No, desde hecho, hacer la protesta también es no solamente para que los cuiden, para el salario, sino quieren que Puyaro se vaya, porque Puyaro está haciendo todo mal. Bueno, obviamente que es el gobernador de Santa Fe, no se va a ir, porque bueno, vuelva a ganar en la provincia, pero el reclamo es ese, quieren que se vaya, que Puyaro no los apoya, que no le pagan lo que tiene que pagarle realmente, y ellos están arriesgando su vida, porque de hecho han perdido uno de sus compañeros que fue la gota que rebalsó el vaso. Estoy hablando de la muerte del policía Oscar Jimmy, más conocido del Jimmy Valdés, por un disparo en la cabeza. Eso fue la gota que rebalsó el vaso. Que piden salario, que piden un mejor pago, mejor dicho, y después, bueno, que los escuchen, porque no me están escuchando. Estamos leyendo que también en esta protesta, en esta rebelión que se está dando, se han sumado, tal vez que justamente no, todavía no estás en tema porque es de último momento lo que nos llega, enfermeros de Santa Fe, entiendo que son enfermeros auxiliares que pertenecen a la estructura estatal de los hospitales públicos de Santa Fe. Es decir, que es una situación que empieza a ser cada vez más compleja, e incluso leía por allí recién que el ministro de Seguridad de Santa Fe salió a cuestionar esto, planteando que se trataba de acciones violentas. ¿En qué podría terminar esto? ¿En qué podría decantar esta situación, Maximiliano? Sí, bueno, esto es lo que yo te decía recién. En Rosario desplazaron, advierten más sanciones, eso es lo que están haciendo. Ya desplazaron a más de 20 policías, pusieron el arma, obviamente que ellos son los que usan, ¿no? Y el ministro de Seguridad, como lo dijiste vos, vamos a dar el nombre, Pablo Cocostini, que bueno, el reclamo, como dijimos hace rato, y estamos hablando de eso, salarial. Pero ellos dicen que están, como dice, son acciones violentas, no quieren dar la cara. Fíjate que ellos mismos fueron los que agredieron a la policía, que están protestando con un salario mejor. Ayer fueron ellos mismos los que agredieron, golpearon a la familia. Y hay criaturas. Yo he pasado varios videos a la producción. Hay golpizas donde hay familias, hay bebés, hay criaturas en el medio. Y nada, no entienden, no lo quieren escuchar, digamos. Y es más, me mandan recién un compañero, un amigo, que también es policía, y me dicen, hay varios policías que no están trabajando, hay algunos que sí, Pero es más, de hecho, te cuento más, se me dice, no estamos atendiendo los llamados. Mirá lo que están llegando a no atender los llamados de emergencia, ¿no? Para que sean escuchados a través de eso, ¿no? A no trabajar, a ver si le dan la oportunidad de ser escuchado y ver si se pueden arreglar un poco lo que es el tema salarial. Cuando vos decís no estamos atendiendo los llamados, nosotros aquí en Buenos Aires llamamos ante una situación de emergencia al 911. Vamos a imaginar que en Santa Fe es el 911 también, por poner un ejemplo, ¿no? Que tengo entendido que también es el 911. Sí, el 911. Claro, vos llamás al 911 hoy en Boulevard Oroño, en Rosario, porque te pasó tal o cual situación y no están atendiendo. No te atienden el teléfono para hacer escuchar. Eso es un reclamo que están haciendo ellos para que sean escuchados porque, y para que vea el gobierno, escucharon lo que están haciendo. Lo bien dijiste vos, no están atendiendo ninguna de las emergencias. Hoy, perdón, hoy del Ministerio de Seguridad de Santa Fe dijeron que este acuartelamiento no repercutía en el patrullaje de las calles o que no estaba repercutiendo. ¿Cómo ves vos la seguridad en Rosario hoy? ¿Hay menos patrullas? ¿Hay menos efectivos? ¿Se ve la calle un poco más desolada? Mira, hoy en día sí, hubo ayer, por ejemplo, ayer por la tarde, noche, obviamente se volvieron a reunir, no hubo patrullaje en todo Rosario. O sea, estuvo Rosario solo, con la que podría haber pasado cualquier cosa, porque no hemos enterado todavía. Un patrullaje en toda la ciudad de Rosario, pero ahora sí hay un leve patrullaje, leve trabajo, pero del día de ayer no había niños por ningún lado a las 24 horas del Rosario. Por eso te digo, no tenían llamado, no estaban trabajando, vinieron policías desde afuera, en la provincia de Santa Fe, para poder trabajar y reprimir a los propios compañeros que estaban haciendo la protesta de la ciudad de Infocatur. Pero uno desde acá, ha ido bastante a Rosario por cuestiones de laburo incluso, se queda con, che, no anda un patrullero en Rosario, con la connotación que tiene la parte delictiva y violenta de Rosario, ¿no? No, a nosotros por lo menos nos hace mucho ruido. Sí, fíjate que ayer hubo amenazas, me están mandando mensajes que hubo amenazas de que le iban a sacar la plaquita a muchos de los que estaban ayer protestando, porque quería que se vayan. Bueno, comando de la motorizada también, caballeriza, perros, hubo frente a jefatura apoyando la causa de los policías que están obviamente trabajando en la ciudad de Rosario. Como te decía recién, te reiteraba, vinieron policías de fuera de la provincia de Santa Fe para apoyar, por decirlo así, a sus compañeros, porque a usar el mismo uniforme, como le dijiste vos, en Buenos Aires, en Santa Fe, 911, es para el tema de la emergencia. Bueno, se unen para que el salario, que los han escuchado, porque ellos están, obviamente, ayudando, defendiendo a la gente, digamos, de esta ciudad, más que nada Rosario, y poniéndole el pecho a cada situación y exponiendo su vida, que es más, han muerto, lamentablemente han muerto bastantes efectivos policiales a causa de este trabajo. ¿Cómo crees que sigue esto de acuerdo a lo que han ido anunciando aquellos que están de alguna manera al frente o son los referentes de esta protesta? Y esto hasta que no hable el Cristiano de la provincia de Santa Fe, esto va a seguir. Tengo entendido que, bueno, obviamente están los dos equipos más grandes de Rosario, como Central y Newell's. No me dicen que en cada partido que jueguen local, de local, ambos equipos vayan policías de la ciudad. Yo creo que van a seguir siendo, pero yo creo que si esto sigue así, hay un momento que se van a querer parar y decir, no, vamos a tomar un stop, no vamos a ir, que vengan policías de otros lugares. Nosotros, si no nos reben el salario, no vamos a ir. Y no, y ojo, ojo, porque Enzo, yo calculo que esto en cualquier momento pueda pasar. Estamos a los próximos fin de semana que fue central y local, y me llegan algunos datos de que eso puede pasar. Así que hay que estar atento y en cualquier momento tendría que hablar más. Bueno, Maxi, mañana juega Rosario Central con Sportivo Belgrano de Córdoba en el estadio de Unión de Santa Fe. Claro. Se tiene que trasladar. Debería jugar por Copa Argentina, mañana Rosario Central en la cancha de en el 15 de abril de Santa Fe. Yo creo que como están dadas las cosas, si esto sigue así, mañana el partido se va o se traslada de sede a jugarlo en otra provincia, en otro estadio, o no sé cómo termina esto, pero ya mañana juega Central. Sí, mañana juega Central. De hecho, yo no creo que se suspenda, este partido por Copa Argentina. Sí, sea por el torneo local, que sí ya es Rosario, que es donde está el Gigante y el Coloso. Yo no creo que este por partido de mañana en 15 de abril en la provincia de Santa Fe se llegue a suspender. Yo creo que no, porque Central está concentrado y ya en cualquier momento va para viajar para Santa Fe en cualquier momento. Y como te decía, esto van a esperar, van a seguir cuando habla el gobernador, y si esto no da y para adelante, para atrás, como ellos dicen, sí, yo creo que esto puede pasar, pero más por el torneo local y no por Copa Argentina, Enzo.